Yo soy el espejo viejo. Puedo decirte la verdad o puedo cambiar las cosas. Yo soy el espejo, muestro tu reflejo. Si te acercas, me acerco más. Si te alejas, me voy a otro lugar. Espejito, espejito, yo quiero saber un montón de cosas, un montón de cosas que no sé. Un montón de cosas que no sé. Yo soy el espejo viejo. Puedo decirte la verdad o puedo cambiar las cosas. Yo soy el espejo, muestro tu reflejo. Si te acercas, me acerco más. Si te alejas, me voy a otro lugar. Espejito, espejito, yo quiero saber ¿qué cosa? Un montón de cosas. Ya las sabrás. Un montón de cosas que no sé. Un montón de cosas que no sé. Un montón de cosas que no sé. Un montón de cosas que no sé.